fuiste tú mi gran amigo. Nunca se me ocurrió desconfiar de ti, hubiese querido no encontrarlos así. Destruye a tu artista favorito. Pensé que tú te llevaras lo que más he querido.